Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buena tarde, muy buenas tardes. Comienza un montón de músicas desde Barcelona en directo. Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona y el resto del planeta y la galaxia, sistema solar y más allá todavía, la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Un montón de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y después su repetición el próximo martes a las 8 de la mañana. La Radioneta. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Jueves, a partir de las 3 de la madrugada. Sí que son madrugadores estos, o trasnochadores estos granadinos. Y el domingo, a partir de las 16 horas. Eso está mejor, de sobremesa. La web, radioalmaina.org. Y finalmente, en Turelló, Radio Arc. Turelló, 103.5. Domingos, a partir de las 21 horas. 2 horas de un montón de músicas. La web, www.arrc.cat. Domingos, a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida. Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno, por lo tanto podemos interactuar a lo largo del programa. Creo que pronto voy a abrir, no sé, lo estoy pensando. Yo tengo un Facebook, si me buscan, Antonio Narváez Tupuy. Estoy pensando en abrir un Facebook de, no de programa, pero de No Solo Jazz, que aglutina estos dos programas aquí en Contrabanda FM. Buenas tardes, Noctambuls, y este un montón de músicas. Nos vamos al Caribe, concretamente a Martinique. A Martinique. Vamos a comenzar así como fuerte, en plan bailón, ¿ok? Aquí tenemos a Madinina desde Martinica. Madinina chérie, c'est au petit pays nous, c'est au cassipoté nous, toi pas nous la poste pour nous penser, la petite fleur des Antilles, parfumée de vanille, recouverte de toute beauté, c'est toi la plus jolie de toutes les Antilles. Madinina chérie, c'est au petit pays nous, c'est au cassipoté nous, toi pas nous la poste pour nous penser, si nous qu'à voyager, c'est pour nous parler des où. Si nous gardons de l'autre côté, c'est que nous avons un genou qui est vivé. Gini nascevi, se o chi ti peinu, se o cassi portenu, o cavallo la paspuno va se, la fin fleur des Antilles, parfumé de vanille, recouvert de toute beauté, ce pas la plus jolie de toutes les Antilles. Ma Gini nascevi, se o chi ti peinu, se o cassi portenu, o cavallo la paspuno va se, si nous qu'a voyagé, c'est pour nous parler de où. Si nous qu'a vivre de côté, inquiétez un genou qui vivre. C'est vous qui qu'a supporté nous, c'est vous qui qu'a battre nos postes là. Même si nous qu'a vivre de côté, inquiétez un genou qui vivre. C'est vous qui qu'a supporté nous. C'est vous qui cabane nous poste là, même si nous cabine d'autre côté, inquiétez un jour nous que vivre. C'est vous qui cassipote nous, c'est vous qui cabane nous poste là, même si nous cabine d'autre côté, inquiétez un jour nous que vivre. C'est vous qui cassipote nous, c'est vous qui cabane nous poste là, même si nous cabine d'autre côté, inquiétez un jour nous que vivre. Des Antilles, parfumée de vanille, recouverte de toute beauté, voilà la plus jolie de toutes les Antilles. Ma Gini nascevi, c'est au qui qui paye nous, c'est au cas qui porte nous, papa nous la passe pour nous penser. Si nous qu'a voyagé, c'est pour nous parler de où, si nous qu'a vivre de côté, inquiétez un jour nous qu'a vivre. I'm nous force là, c'est nous qui casse porte nous, même si nous cabîmes d'autre côté, qu'il y ait un genou qui viré, c'est vous qui casse porte nous, c'est vous qui cabane nous force là, même si nous cabîmes d'autre côté, qu'il y ait un genou qui viré, c'est vous qui casse porte nous, c'est vous qui cabane nous force là, même si nous cabîmes d'autre côté, qu'il y ait un genou qui viré. Esto era Mandy Nina, Daniel Euteniat, desde Martinica, Esto era un begin. Ahora vamos a escuchar un vals criollo con exactamente el mismo intérprete, Man. Un montón de músicas, de paso por Martinica, en el Caribe. Mama, mama, ni longtemps au parti l'autre côté. Nous là, nous qu'à songer, et nous toujours qu'à parler d'elle. Maman, maman, ni longtemps on partit l'autre côté. Nous là, nous qu'à songer, et nous toujours qu'à parler d'elle. Surtout là, nous qu'à paniquer, autant la vie pas t'est facile. Jeudi, il vient plus difficile. Pour les bonnes poupées, aller travailler, pas trop parler au même point. Maman, maman, ni longtemps au parti, l'autre côté. Nous là, nous qu'à songer, et nous toujours qu'à parler d'elle. Ni longtemps au parti l'autre côté. Nous là, nous qu'à songer, et nous toujours qu'à parler d'elle. Tous les nous qu'à perdre pied, entend la vie pas t'est facile. Jeudi, il vit plus difficile. Pour lever bonheur, pour payer, aller travailler. Pas trop parler au même point. Oui, maman. Oui, maman. Même si on pas là, oui, qu'à songer, ça ou t'es qu'à dire. Et moi, pas délicat pour moi. Mais je dis, oui, qu'à dire. Moi, tu n'es pas comprendre. Oui, maman chérie, pour t'es toujours ni raison. Oui, maman chérie, pour t'es toujours ni raison. Maman, maman, longtemps au parti l'autre côté. Nous là, nous qu'à songer, et nous toujours qu'à parler d'elle. Maman, maman, ni longtemps au parti l'autre côté. Nous là, nous qu'à songer, toujours qu'à parler d'elle. Si nous tous les nous qu'à perdre pied, entend la vie pas t'est facile. Jeudi, il est plus difficile. voulez bonheur pour faire aller travailler, pas trop parler au fin point. Manam, el señor Daniel Eutiniat, desde el Caribe, el Martinica. Esto era un vals criollo, un mon de músicas. Vamos a hacerle compañía en su caminata a Heidi, que nos cuenta desde Estados Unidos, de Virginia Beach, que se va a hacer su caminata de las tardes, y mientras tanto con su teléfono, smartphone, va escuchando el programa en directo. Y también nos saluda Liz desde cerca de Swansea, en el país de Gales. Esto lo pueden hacer a través de la página web de la emisora www.contrabanda.org. El señor Henri Salvador, un hombre que nació en territorio francés, pero en la Guayana Francesa, ahí en el Caribe, y a los 12 años se fue a vivir a París, y este hombre llevó un aire nuevo, renovador a la música francesa, que estaba marcada principalmente por la chanson, y él llevó pues parte de esos aires caribeños, incluso gran aficionado a la bossa nova, a la música brasileña, pues fue uno de los introductores de la bossa nova en Francia. Aquí tengo un disco muy muy bonito, uno de los últimos discos de Henri Salvador, Chambre avec vous, y vamos a escuchar un tema cuyo título es, vamos a ver si está bien programado, pues sí, Il Fait Dimanche, Henri Salvador. Il fait dimanche quand tu souris et par les persiennes baissées, un rayon de soleil rougit les murs de notre nid douillet. Il fait dimanche au bord de l'eau, vin blanc glacé sous les glycines, quand sur ta bouche reviennent les mots, ces premiers mots que l'on devine. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque fois que tu souris, c'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans bruit. Il fait dimanche à Marrakech, dans l'ombre d'une de ses ruelles, quand je vole sur tes lèvres fraîches le sucré des cornes de gazelle. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque fois que tu souris, c'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans bruit. Il fait dimanche en bord de mer, je compte en grains tes baisers, même le plus grand des déserts n'emplirait pas mon sablier. il fait d'images et de jeux. À chaque fois que tu souris, c'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans bruit. Sur le temps qui passe sans bruit. Sur le temps qui passe sans bruit. El señor Henri Salvador, toda una institución en Francia. También el hombre dentro de la música que llegó a interpretar, pues también rock and roll, ¿no? Rock and roll, bossa nova, música caribeña. Il fait dimanche es lo que acabamos de escuchar. Y les voy a presentar a nuestro primer invitado de hoy, que justamente hablábamos mientras sonaba este tema de Henri Salvador, y él me comentaba pues exactamente eso, ¿no? Que Henri Salvador es toda una institución. Sergio Zeni. Hola, buenas Sergio, tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Un gusto estar aquí en tu programa compartiendo buena música. Gracias, gracias. Sergio, que es un cronista musical, una persona con la cual me voy encontrando muy a menudo en los conciertos de jazz, ¿no? Sí. Por ahí en el Jamboree. No solo de jazz. No solo de jazz. Bueno, y tú me decías, ¿no?, que Henri Salvador es toda una institución, sí, sí, ¿no? Sí. Dentro de la enorme riqueza de la música del Caribe, indudablemente Henri Salvador es toda una figura. Llegó a tener una proyección internacional bastante grande, ¿no? Porque además el tipo cantaba fundamentalmente en francés, pero también algunas cosas las cantaba en inglés, el señor Henri Salvador. Pero Sergio no ha venido a hablarnos de Henri Salvador, se lo ha encontrado. Apareció por aquí, se encontró con que teníamos música caribeña. Y él más que nada nos viene a hablar de una cantante. Una mujer que yo personalmente conozco solo de oídas. Y cuando digo de oídas me refiero solo al nombre, porque su música no. Porque se puede conocer a alguien de oídas pero haber escuchado su música. En el caso mío no es así. Cuéntanos, ¿quién es esta mujer? Bueno, vamos a escuchar a Ari Anguayer, que es una cantante de aquí de Barcelona. Uh-huh. El primer disco que editó, Lady D, es una selección de temas proveniente de un espectáculo llamado Prostíbulo Poético, que uh-huh. estuvo en cartel aquí en Barcelona, y que, bueno, en este espectáculo ella trabajó con un pianista, con Matías Muñoz, y juntos quisieron, bueno, dejar un poco de testimonio de los temas que trabajaban en este espectáculo, que como podréis escuchar está muy basado en lo que es un poco la música de cabaret de los años 20, un disco de jazz pero muy influenciado por todo el repertorio, el estilo de ese tipo de música. Uh-huh. Me recuerdo, tú viste la obra esa, ¿verdad? No. Es fabuloso, te lo perdiste. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver la última noche de la primera temporada allí, creo que era Teatro Neu en Gracia. Ahí estuve. Sí. Y bueno, y quien me invitó justamente fue Matías Muñoz, que es pianista y único músico del espectáculo. Es decir, el tipo era un privilegiado, porque eran en la compañía eran prácticamente todas mujeres, no sé, como claro. 12, 15, y dos bailarines y el de pianista. Yo creo que lo cuidaban muy bien, porque había números, no, te lo digo, que no se me vayan ofendiendo las compañeras feministas lo cuidaban bien, en el sentido de que había un gran compañerismo, y también como él estaba separado, estaba abajo en el escenario, pues habían canciones donde iban a cantar al lado del piano con él, para que no estuviese el pobrecito tan aislado y tan abandonado. Bueno, el disco se llama Lady Di porque es el nombre del personaje de Ari en el espectáculo. En el espectáculo. El nombre de esta mujer es Ari Ann Wire. Y tú me dices que es de aquí, es catalana. Es de Barcelona, sí. Es de Barcelona. Se llama Ariadna Salvador. Lo que pasa es que, bueno, como su nombre lo utiliza para otras actividades, digamos, porque ella escribe, hace fotografías, tiene otro tipo de proyectos. Lo que es, digamos, su carrera musical está firmada, digamos, con este nombre. Mira, ves tú, por ahí me suena, como fotógrafa me suena esta canción. Puede ser. Bueno, entonces, en este LP, que son 6 temas, acompañada al piano por Matías Muñoz, tú dices que son temas que formaban parte de la obra. Vamos a escuchar la primera de ellas. Véame bis du shine, así lo han escrito aquí. Un mon de músicas. Mía Beast to Shine con la señora Ari Ann Wire. Exactamente. Un tema de aquel fabuloso, de verdad. Sí, creo que después lo volvieron a montar por segunda vez. Sí, yo creo que sí. Sí. Acércate un pelín más al micro, o acércate el micro a ti para que estés más cómodo. Bueno, 6 temas. Ella, me dices tú, que fotógrafa, escribe. ¿A cuál de estas actividades, aparte de cantante, más o menos le dedica más tiempo? Bueno, en estos momentos la música le está llevando mucho tiempo a raíz del lanzamiento de este primer disco. Empezó a involucrarse cada vez más y bueno, ahora está muy dedicada lleno a esto y ahora bueno, estará preparando, pensando, digamos, en empezar a presentar su segundo disco de Midnight Songs en directo. Está esperando que regrese Matías de Chile, fue unos meses allí, y ahora cuando él vuelva ya tienen algunos conciertos programados. Claro, eso es la ventaja de venir del otro lado del charco, que cuando aquí es invierno, pues se van al verano. Qué suerte, ¿no? ¿Verdad? Aquí nosotros pasando frío y un montón de amigos por allí, por Sudamérica, de verano hasta ¿cómo se llama el chaval que hace la coordinación de las What the Fuck Jam Sessions? Aurelio. Aurelio, ¿has estado alguna vez los lunes en las Jam Sessions? Una vez estuve, bueno, sí. Aurelio, aquel tipo grandote. Pues estuvo también como 15, 20 días por Argentina y Uruguay. Anoche regresó, hace pocos días, anoche le preguntaba qué tal, tío. Alucinando vino. Volvió con otra cara. Sí, volvió con otra cara. Además ya iba colgando fotos en Facebook y el tío se lo pasaba genial. Bueno, entonces cuando regrese Matías de Chile, después de estar veraneando, comienza, digamos. Sí, tienen programadas ya una serie de actuaciones para presentar este primer disco. El EP es Lady Lee y luego sacó el Midnight Songs. Vale, antes de entrar a escuchar temas del Midnight Song, que es, digamos, es el primer disco como tal, porque tal como tú dices, este es un EP, ¿no? Como de presentación solo. Y vamos a poner otro tema, ¿qué te parece? Perfecto. Un tema que tuvo mucho éxito como banda sonora en el cine. Put the blame on me. When the Mrs. O'Leary is cow kicked the lantern in Chicago town, they say that started a fire that burned Chicago down. That's a story that went around, but here's a real lowdown. Put the blame on Mame, boys. Put the blame on Mame. Mame kissed a buyer from out of town. That kissed burned Chicago down. So you can put the blame on Mame, boys. Put the blame on Mame. Back in Manhattan in 86, they say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's a story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Mame gave a charm sight a nice cold no. For 7 days and he showed us no. So you can put the blame on Mame, boys. Put the blame on Mame. Temas cortitos todos ellos, ¿eh? Put the blame on me. 1:44, eso es un ahorro de tiempo increíble, ¿no? Pero un bueno, caramelito. Un caramelito, pero suficiente para poder apreciar el talento de esta mujer, ¿no? De la obra... Prostíbulo poético. Prostíbulo poético. La mujer que hacía el papel de la madame era increíble. No me acuerdo qué papel hacía esta mujer en la obra. Lady. Sí, Lady. Sí, pero no me acuerdo cuál de ellos era. Porque cada una tenía unas características a lo mejor de haber sido la poeta o una de las poetas, bueno, porque cada una tenía como un rol específico dentro de la obra. Bien, entonces, Sergio, vayamos al... El Midnight Songs. Ah, exactamente, al disco nuevo de esta mujer. Este disco, en un principio, la idea era, digamos, completar el EP anterior, seguir el mismo estilo, pero bueno, una vez que iniciaron la grabación, por lo visto, se plantearon hacer algo más ambicioso. En este disco, Ari ya está acompañada por un cuarteto. Y ya es un estilo totalmente diferente. Ya dejé un poco de lado esta onda de jazz de cabaret y es un jazz más actual. Ajá, es decir, se adentraron más en el jazz. Sí, aquí veo exactamente, al piano sigue estando Matías Muñoz. Bueno, aquí prácticamente tenemos al trío de Matías, ¿no? Mosaico. Mosaico más Paul Padrós. Exacto. A la trompeta. Al contrabajo, Jorge da Rocha, a la batería Joao Vieira, que es la parte portuguesa del trío, y Paul Padrós a la trompeta. Es decir, aquí no hay como equivocarse, porque los músicos son buenísimos. Ellos están muy, muy bien compenetrados, porque llevan tocando ya un par de años. Y la producción también es muy buena. Un par de años largos, Ya, mira, ahí hay temas originales de Ariane Wire, además, ¿no? Sí, hay un par de temas que ella los tenía las letras escritas y luego la música las trabajó con esos músicos que la acompañaron. Sí, porque veo aquí dice written by Ariane Wire and composed by Jorge da Rocha. Posiblemente hay una colaboración, claro. Ella textos y música y después arreglado por Jorge. Los títulos veo que son, aparte de las composiciones originales, tenemos My Man, Nature Boy, Tenderly, Traveling Light, Why Don't You Do Right, Summertime, My Favorite Things, temas estándar, pero de aquellos de peso, ¿eh? Sí. Porque hay estándares y estándares, ¿no? Sí. Pero en primer lugar, tú has sugerido que escuchemos un tema original, ¿no? Sí, para conocer un poco más la faceta como autores. Como autora, como compositora de nuestra artista de esta tarde, Ariane Wire. El disco Midnight Songs. ¿Tú sabes si este disco ya está por ahí? Sí, está en las tiendas. En las tiendas, sí. Y me imagino también que debe estar en la página web. Ya la buscaremos. Exacto, sí, hay ahí cómo contactar con ella también. Sí, bueno, ya la buscaremos y la damos después de escuchar el tema. ¿Qué te parece? Perfecto. Midnight Flowers, la señora Ariane Wire. I lost a battle one time, but that was not the end. I lost one love once, but that was not the end. I lost myself one time, but that was not the end. I lost all that I had once, but that was not the end. That was just another beginning, that was just life. The flowers have been taken and they took the death. The flowers had my place and they will be my final way. The flowers are alive just one second, a dollar and I'm alive. Just one second, a breath. Maybe I'll be the last flower in this countryside. Maybe they'll become the first in my dream. I remember the joke and the sun in the morning, and I remember and together we'll be recomposed. But also, I ask myself sometimes. Señora Ari Ann Wire, de su nuevo disco, nuevo. ¿Cuándo salió, Sergio? Pues hace un par de semanitas. ¿Nada más? Nada más. ¿Sí? Bueno, yo ni lo había visto, ni lo había escuchado, lo acabo de presentar. Sí, sí, sí. Es decir, que para mí es un descubrimiento, y para la gente que está escuchando el programa, un montón. Seguramente, sí, sí. Un montón de músicas también. No solamente descubriéndola a ella, sino descubriendo su música. Esa era una composición original de Ari Ann Wire, Midnight Flowers. Esta mujer, dices tú que es catalana, reside aquí en... Sí, en Barcelona. En Barcelona. Sí, sí, sí. Y se prodiga mucho por ahí en clubs o algo así, o en recitales poéticos. ¿Tú la has visto? Creo que últimamente? Sí. No. Recientemente no lo he visto. Ya. Pero sí, estuvo presentando bastante el primer disco, el EP Lady Lee. Uh-huh. Y ahora la idea, como te comentaba antes, es hacer lo mismo con el segundo disco. Vale. ¿Tienes idea tú más o menos cuándo regresa Matías? Creo que en abril, pero no... Abril. No sé exactamente cuándo. Veo aquí en su página web... Ah, eso, íbamos a dar la página web. Es muy fácil. ariannwire.com.es. Ari, todo junto, A-R-I-A, Ari. Y después Ann, que sería su segundo nombre, con dos N. Y después Wire, como alambre en inglés, ¿no? ariannwire.com.es. Y aquí en su página web dice... Ah, no, esto... Ayer salimos en BTV. Midnight Songs is here. Midnight Songs Live is coming. 21 de abril, primera parada. Anda a saber qué será eso. Bueno, ya lo sabremos cuando llegue. Sí, sí, sí. Cuando nos vayamos aproximando a la fecha del 21 de abril, pues ya sabremos de qué va la historia. Me imagino que la selección de las canciones será, digamos, de ella o consensuada con los músicos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Te ha comentado, porque claro, tú la conoces a ella personalmente, a Ariane Wyatt. Te ha comentado qué es lo que la ha motivado justamente a elegir este repertorio. Porque claro, lo otro era del cabaret. Sí, sí. Pero sí. Este que es uno de estándar, ¿te ha comentado algo? Son temas que por una u otra razón siempre ella los ha tenido muy presentes, digamos, le han tocado de cerca por una razón o por otra. Y los nuevos son textos que ella ya tenía de antes y los ha adaptado a este nuevo formato. Vale. Como acabamos de escuchar, este último tema está más influenciado por el pop, así un poco más experimental, no tan jazzístico. Yeah. Que ya, bueno, anteriormente también se movió un poco en un terreno más cercano al pop. Porque antes de lo del prostíbulo poético, de Poetic Brothel, ¿qué hacía ella? Digamos, sé que tuvo trabajó en otras formaciones musicales, pero no había llegado a grabar. Ya, pero también en cosas así de teatro, cabaret, algo así. No, creo que no. No, solamente como cantante y creo que sí. Cantando. Vale. Pero, digamos, experiencia en el teatro, que haya participado en alguna obra teatral, no lo sabes tú. No lo sé. Bueno, posiblemente la próxima vez que la puedes invitar a ella la próxima vez. No, sí, estaría interesante cuando, claro, cuando la veas, coméntaselo. Sí. O se lo preguntas en caso que no pueda venir y vienes tú a contármelo. No, seguro que estaría encantada de venir. O que venga ella, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos a la espera de un músico argentino que tú además tuviste la oportunidad y el privilegio, en cierto modo, de estar presente en el concierto donde se grabó ese disco, porque el disco es en directo, ¿no? Sí, así es. Danos un anticipo de quién va a ser. Bueno, el disco que es el último disco de Chango Spasiuk, músico que trabaja la música del litoral argentino, el chamamé. Su último disco está grabado en el Teatro Colón, Teatro Lírico de Buenos Aires. Y es un disco y DVD que se grabó en directo en un concierto que se celebró ahí hace un par de años, que bueno, tuvo un éxito de convocatoria impensable para una música de este tipo en Buenos Aires, por una música que antes estaba bastante menospreciada. Se ha revalorizado mucho con una serie de músicos que hicieron una gran renovación en el género. Uh-huh. Y bueno, cuando se abrieron las taquillas del teatro, había gente haciendo cola como para llenar tres veces el teatro. O sea, la cantidad de gente que quedó fuera conseguir... ¿Para el concierto de aquí? No, para el concierto de Buenos Aires, donde se grabó. Sí, porque ahora viene muy pronto a tocar aquí en Barcelona. Nos referimos a Chango Spasiuk. El 28, creo, ¿no? El 28 de marzo, a las 21 horas, en el Centro Artesá Tradicionarios, allí en Gracia. La parada de metro más cercana es Fontana. Él toca el acordeón, que es un instrumento, digamos, poco habitual en... Bueno, no sé, el chamamé, sí. Sí, en esa zona está muy arraigado. Está muy arraigado. Él es él desciende de una familia de ucraniana, sí. Que había muchos inmigrantes en esa zona, una provincia que está un poco, digamos, enclavada como una cuña entre Paraguay y Brasil. Y hacen un tipo de música muy similar. Tiene todo un origen, digamos, guaraní. Uh-huh. El origen de chamamé es guaraní. Sí, influencia. Una de las influencias, ¿no? Luego está el aporte de estos músicos provenientes del este europeo. Y bueno, ellos trajeron consigo el acordeón y bueno, se adaptó. Vale, pues ya tenemos el anticipo de quién vendrá, que es Chango Spasiuk. y del tipo de música que hace. Sí. Y él seguramente luego ya lo contará mejor. Ya, claro, claro, pero era un anticipo para que la gente... De aquí a unos 20 minutos estará por aquí, si todo va bien, no se retrasa. Y me comentaron que iba a traer el acordeón, así que nos va a tocar algunos temas en directo. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta vamos a hacer! Bueno, ahora lo podrás no solamente ver y escuchar, sino tenerlo al lado. ¡Qué privilegio! Cuando le cuentes aquello que tú estabas en el concierto, va a flipar, seguramente. Continuamos con Ari and Wire. Este sí que no es un tema de ella. Why Don't You Do Right? Y acompañada, repetimos los nombres de los músicos que están con ella, que es el trío de Mosaico de Miguel, de Matías Muñoz, al piano, Jorge da Rocha al contrabajo, Joao Vieira a la batería y Paul Padrós a la trompeta. Why Don't You Do Right, que es el número 6, ¿verdad?, de este disco. Man, get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money that will put you out. Why don't you do wrong? Like some murder man. Murder man, get out of here and get me some money. Ariane Wire, de su álbum Midnight Songs, y este tema Why Don't You Do Right. Chango, que no es su nombre, obviamente, no es su nombre. Horacio. Chango Spasiuk. Pero todo el mundo le dice Chango. Sí, yo, sí. Por ejemplo, me llamó por teléfono para confirmar hora y para preguntarme si podía traer el acordeón alguien del equipo de aquí de Barcelona, y me dijo, sí, Chango. Sí, sí, sí, sí. Yo me estaba preguntando cómo le voy a decir, ¿no? Pero claro, si la gente de su entorno lo llama Chango, pues sí, sí, sí. Chango. Aprovechemos de escuchar un disco que me encontré aquí, nada menos que en la biblioteca, porque este hombre, que yo sepa, no tiene distribución de sus discos aquí en España, aquí en Cataluña. ¿Cómo llegó este disco a la biblioteca? Lo desconozco. Es uno que se llama en inglés The Charm of Chamamé. Es una recopilación. Telefónica, Sergio, de justamente de otra persona del entorno de Chango, para decirnos que, bueno, claro, Chango, el concierto es el 28, mira, y hoy es 17, es posible que tenga antes algún concierto. Gira por Europa. Anda haciendo una gira por Europa, por Polonia, luego, muchos conciertos. Luego Polonia, toca en Barcelona y en Madrid. Francia y después aquí Barcelona y Madrid. Entonces me dijo que tenían libre para hacer radios o entrevistas el 16 y el 17, es decir, ayer y hoy. Y dice, están un poco lejos y además que el acordeón pesa. Si fuese un bandoneón, pesaría menos. Entonces, pues bueno, no vendrá, pero no traerá el acordeón, lo siento. Bueno, escucharemos su disco. Y yo también. Sí, tengo aquí un disco... disco promocional que recoge, no el que estamos escuchando ahora, sino otro, el que él trae de promoción. Y este tú me dices que es un disco promocional. Una recopilación. Es una recopilación. Sí. Porque él tiene un montón, yo estaba mirando en su página web, montón de discos, ¿no? Debe tener alrededor de 10. Sí, pero bueno, que ya son muchos. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene más o menos? ¿Qué edad crees tú que tiene así? 40, 40, ya. Músico joven. Y estaba pensando, para que la gente ya le vaya tomando un poquito al gusto lo que vamos a escuchar después, de tocarles un tema de Chango, ¿qué te parece? Fenomenal. Y mira, ya que él toca chamamé, pues tocar un tema que es original de él, chamamé en mi bemol, ¿no? Entonces ya nos vamos acostumbrando ya al sonido de Chango Spasiuk. Aquí lo tenemos, un mon de músicas. Thank you. vaya final. Chámame en mi bemol. The Cloud of Dust lo titula en inglés, la nube de polvo. ¿Tú conoces aquella zona de Argentina de donde él es originario? Sí, la provincia de Misiones. En Misiones, ¿no? Sí, donde están las famosas por las cataratas del Iguazú. Está en esa provincia. Claro. Ah, ya, es decir, las cataratas están en la provincia de Misiones. Claro, tú me comentabas antes que es justamente fronterizo con Paraguay y Brasil, sí, pues sí. Justamente. Exacto. Y Posadas... Es la capital de... Vale, porque tiene un tema. Disco que es Posadas. Él no es de Posadas, pero bueno, estuvo viviendo una época cuando fue a estudiar, después de hacer el colegio secundario, estudió un año antropología ahí en Posadas y después ya se fue a Buenos Aires. Él nació en Apóstoles. Él es de Apóstoles. De Apóstoles. Bueno, mira, ya vamos ganando información para la entrevista, que sí. Nos han llamado hace 5 minutos diciendo que estaban lejos, ya a las 5 ya no llegan, ¿eh? Pues lo veo difícil. Bueno, aunque sean... Seguimos escuchando su música. 10 minutos, 15 minutos, escuchamos su música, escuchemos otras cosas también. Dejemos para descubrir la música de él. Escuchamos otro tema de Arian Wire, ¿qué te parece? Perfecto. ¿Tienes algún tema o elijo yo esta vez? Elige tú. Mira, ¿qué te parece si escuchamos? A ver, ¿qué hace con este tema que a mí me encanta? Es un tema que popularizó Nat King Cole, Nature Boy. Tengo curiosidad a ver qué hace esta mujer. Hay muchas versiones de muchísimas, este tema. Sí, sí, muchísimas. Sí, sí, sí. A ver qué hace ella con este tema. Tengo mucha curiosidad. Aquí lo tenemos programado. Arian Wire, de su disco Midnight Songs. Claro, es que ya el título del álbum nos dice qué tipo de música es. Muy, ¿no?, nocturno. La medianoche, sí, ¿no? Vale, Nature Boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. Little shy and satisfied, but very wise was he. This he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thank you. magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Era la señora Ariane Wire de su disco Midnight Songs, y esta muy personal versión del el tema Nature Boy, un tema así con aires de bolero cha, bolero cha. Muy bien, esto es un mon de músicas, esto es un mon de músicas, Contrabanda FM. Bueno, nuestro esperado invitado ya ha llegado aquí. El señor Chango Espacio. Te puedo llamar Chango, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, porque claro, se lo comentaba antes a Sergio. Oye, los presento, mira, es Sergio Seni. Saludamos en la entrada. Nos tiene una anécdota después. Bueno. Nos tiene una anécdota. Claro, yo estaba pensando, ¿cómo le digo? Horacio, Chango, pero... Se no, ve que Chango, todo, Chango. Todo el mundo... Chango quiere decir niño. Niño, sí. Ahí, en el norte de Argentina, en el noroeste, a los niños se le dicen Chango, y de la región de donde vengo yo, que es el noreste, ajá, se le dice Gurí a los niños. Gurí, eso es gurí. Como del guaraní, ¿no? Claro, es... Gurí. Pero mi padrino de bautismo era del norte y era un médico en el litoral. Entonces, cuando yo era muy niño, siempre me decía Chango, Chango, Chango. Y quedó como si fuese un sobrenombre. Claro. Entonces, toda mi vida me llamaron Chango. Y te siguen llamando Chango. Y me siguen llamando Chango. Y Spasiuk es de origen ucraniano. Mis abuelos eran inmigrantes ucranianos, como muchos inmigrantes que fueron a Argentina fines de 1800, principios de 1900, hasta los años 30, sí. Hubo una inmigración muy grande en Argentina y mis abuelos habían viajado de Ucrania para esa tierra. Largo viaje. Sí, largo viaje y gran cambio, ¿no? De una Ucrania que en diciembre hay, no sé, 2 metros de nieve a un diciembre que hay 45 grados en la provincia de Misiones cuando es verano. Entonces, todo un cambio muy intenso, pero bueno, es una tierra en donde convergen muchas culturas, muchos hombres, la historia es como muy compleja y es un sincretismo muy bello el que hay ahí, y la música de alguna manera es una atmósfera sonora de todos esos encuentros, en donde hay colores como más mestizos, más criollos, más indígenas, europeos, de inmigrantes. Todos ellos forman parte de un mundo y de un cuadro sonoro sumamente amplio y diverso. Y de ahí sales tú. Y de ahí sale mi música espontáneamente con todos esos colores. Por ahí, donde hay muchos colores, en algunos lugares del mundo hay problemas. Sí, para mí es un tesoro. Y para para nosotros los argentinos esa diversidad es un tesoro. Para mi música es un tesoro del cual se nutre todo el tiempo mis composiciones y mis interpretaciones, mis discos y mis conciertos. Bueno, esto con lo de los problemas que ocurren, que ocasionan los colores, normalmente esto dentro de los músicos no ocurre, porque digamos, en la mayor parte de los casos, ¿no? Yo creo que en la mayor parte de los casos en ocurre el problema por una profunda ignorancia y desconocimiento. Cuando uno desconoce, cree que el otro es muy diferente a uno. Cuando uno se acerca y lo empieza a conocer, se da cuenta que vivimos realidades parecidas, hay muchos más puntos en contacto y en común, y eso hace que uno se hermane y que uno aprenda del otro y que pueda enseñar algo al otro. El respeto por la diversidad no significa unificación, por supuesto, sino significa simplemente como una interacción que hace mucho más rica mi vida y mucho más fructífera y mucho más interesante. Yo tengo una anécdota muy curiosa acerca de esto, de cómo las cosas se ven y se aprecian desde ángulo diferente. En la escalera, en el edificio donde yo vivo, hará unos años, cuando aún teníamos portera, ya no tenemos, vino una familia de gente de Senegal, ¿no? Africanos de Senegal. Y después llegaron, como es habitual, los primos, el sobrino, el nieto, y es una familia bastante numerosa. Y un día pasa la portera, por ahí que me la encontraba en la escalera, y me dice: Antonio, dice que qué mal huelen los negritos, me dice. Y le digo: a ver, Ricardo, le digo, no es que huelan mal, huelen diferente. Huelen diferente porque en su casa ellos cocinan, más que nada lo que ella percibía como mal era los olores que salían de casa, pero de digamos, la comida. De la comida, ¿no? De las diferentes especies. Sí, habría que preguntarle a ellos cómo olía la portera. buena pregunta, pero le dije a Ricardo, no huelen mal, huelen diferente, porque ellos utilizan especies que son diferentes a las nuestras, sus comidas son mucho más ricas en olores, entonces le dije, no huelen mal, huelen diferente. Y esto es ignorancia. Eso es ignorancia. Ignorancia total. Pero bueno, es un ejercicio y es un ejercicio que lleva su tiempo aprender, ejercitar, aprender a aceptar. Bueno, pero es un ejercicio que nos sirve para la vida misma. Depende, es como que de qué manera nos paramos ante el mundo y ante todos los acontecimientos. Y eso es todo un ejercicio que lleva su energía, que lleva su tiempo, que lleva su interés. Y bueno, y que depende de lo que uno haga, son los resultados. Y que además es enriquecedor. En la medida que uno lo intenta. Exacto, yo creo que siempre se sale ganando. No, a veces, yo vengo de una provincia muy tradicional, mis padres, mis abuelos, toda gente como muy cerrada, muy miedosa, de lo diferente, pero es un ejercicio y que cuando uno se va aprendiendo a hacerlo, cambian muchas cosas para bien. Incluso creo que la música que tú haces también durante mucho tiempo fue víctima de la ignorancia en Buenos Aires por la condición que tenía, ¿no? Que era como dentro de lo que era la música folclórica, se le veía como una música de tercera división cuando es de una riqueza impresionante. Exactamente, ¿no? Como una música de sirvientes y medio como en el conurbano y en la periferia absolutamente de todo. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y es así como se han construido grandes sociedades en muchos lugares del mundo, ¿no? Como legitimando algunas partes y excluyendo otras. Excluyendo a otras. Entonces, y por eso hay sociedades que son más fragmentadas y hay otras sociedades que son más sólidas, que aprenden del otro, lo legitiman, lo integran. Pero no necesariamente porque todos tenemos que parecernos, claro, sino claro, simplemente de que estamos hechos de una diversidad. Y inclusive hoy en día, con tantas redes sociales y con tantas herramientas tecnológicas, todavía hay que poner mucha energía en aprender del otro. Y es como que, bueno, lleva su tiempo. Si uno lee las noticias, los acontecimientos que suceden en el mundo, no solamente culturales, sino políticos, sociales, también hay que, ese mundo rico que uno tiene puede ayudar a resignificar esos acontecimientos, a leerlos, a comprenderlos, más que a lamentarnos. Exacto, a comprender, sí, qué sucede y por qué sucede lo que está sucediendo en estos días. Y ahí la música cumple una herramienta fundamental. Ya no es una herramienta de entretenimiento. La, exacto, música empieza a ser como una herramienta de reflexión colectiva. Y de resistencia, en algunos casos también. Y de comprensión, de reflexión entre todos, de introspección. Es una herramienta maravillosa que ayuda a pararse mejor ante el mundo de hoy. Lo que no habíamos dicho, ¿verdad, Sergio? Que Chango lo que toca es el acordeón. Un acordeón que es como un instrumento que es como muy europeo, ¿no? Me imagino que estará ligado directamente con la inmigración. Con la inmigración. Totalmente. ¿No? Es el inmigrante que lleva, en especial la primera acordeón que llevó es la diatónica. Ajá. La acordeón pequeña de botones. Ya. Y que era liviana, de fácil transporte, muy cómoda, y la famosa Honor de 8 bajos, exacto, se suele decir, el acordeón de botones que hay en tantos lugares. Y ese instrumento es como una herramienta que le vino muy bien a un mundo sonoro que ya se venía como cocinando, ajá, como se venía fraguando una textura sonora a lo largo de los encuentros de... Imagínense jesuitas tratando de que los guaraníes toquen música barroca, pueblos criollos, mestizos, esclavos africanos que han circulado por toda Sudamérica. Todos han ido dejando un pequeño ingrediente en lo que hoy uno llamaría la música folclórica de Sudamérica, y entre ella el chamamé. Y cuando llega el acordeón con el inmigrante, ese mundo, por lo menos dentro del chamamé, ese mundo estético, esa construcción estética, que hoy es la tradición del chamamé, se termina de definir con el acordeón. Uh-huh. Con el acordeón, y hoy en día es una música que se toca tradicionalmente con el acordeón, con el bandoneón y con la guitarra. Con la guitarra. Pero bueno, cuando yo era niño, mi padre no me regaló un acordeón de botones, me regaló un acordeón a piano. Yeah. Entonces, toco el acordeón que toco es el acordeón a piano. Bueno, Chango, te tenemos aquí en el estudio porque estás de momento de paso por Barcelona, porque estás en medio de una gira europea. Exacto, hacía un par de años que no giraba por Europa. Uh-huh. Y comencé el 1 de marzo una gira que me estuvo llevando por muchas ciudades de Francia, Austria y Polonia. Y Polonia, sí, ya estaba mirando. Y tenía unos 3 días libres y aproveché para venir tanto a Barcelona. Mañana voy a estar en Madrid. Ajá. Como promocionando los conciertos que voy a hacer dentro de una semana por fantástico, aquí. Fantástico, ya hablaremos de ello. ¿Qué te parece, Chango, que escuchemos un tema de este CD, que es un CD recopilatorio de varios trabajos? Sí, ¿qué quieres escuchar? No, lo que tú quieras, tú no, sugieres. Yo prefiero que escuchemos lo que te traje para que te quede. No, de eso, claro. No, a no, ver, no, dámelo. Este. A ver, pero dámelo que te digo ya. Que... Dime tú qué número es. Pues ahí te dejo yo decidir a ti. Bueno, escuchemos La Ponzoña. ¿Qué número es? Es el último. El último, que es el 13. Como una música venenosa, ponzoñosa. Ponzoñosa. Que da título a uno de tus discos. ¿Eh? Que da título a uno de tus discos, además. Sí, ese es el título de un disco del año 96. Uy, pero lo que a mí me sucede con muchas composiciones mías es que pasan 2 o 3 años y yo vuelvo a grabar algunas porque digo, esto se podría tocar mejor y se podría volver a tocar mejor. Entonces, como que me reversiono. Porque en el fondo de todo, todo es una sola canción que uno intenta una y otra vez como expresarla. Entonces, por eso he grabado tantas veces algunas de mis propias composiciones. Bien, pues escuchamos entonces La Ponzoña, Chango Spasiuk, aquí en Un Mon de Músicas. Thank you. La Ponzoña, en directo en el Teatro Colón. ¿Quién aplaude ahí? Uno de los que aplaudí soy yo. Hablábamos de la anécdota, qué curiosa, sí, que la anécdota. Que en un viaje a Buenos Aires coincidió justo con que, bueno, fue la fecha en que se celebró este concierto maravilloso en el Teatro Colón. Y bueno, le comentaba hace un momento al Chango que me emocionó mucho ver el poder de convocatoria que había tenido el día que se abrieron las taquillas del teatro. Había gente que llevaría ahí, no sé desde qué hora, en pleno invierno, desde primero de la mañana, haciendo horas de cola, esperando que se abrieran las taquillas. Y se quedó muchísima gente sin poder conseguir su entrada. Sí, yo creo que habría capacidad como para llenar tres veces el teatro de la cantidad de gente que había Chango, fuera, ¿no? Eso es... Y comentábamos que, bueno, que para un tipo de música de este tipo, eso significa un cambio bestial con respecto a lo que podía ser el poder de convocatoria que tenía esta música hace 30 años, ¿no? Uh-huh. Eso es un símbolo de la renovación que ha habido, no solo de la música, sino del oyente, que uh-huh. mucha gente ha dejado de lado los prejuicios de los que hablábamos, la mala información que envolvía un poco a todo este género musical, y que, bueno, que hoy en día, gracias a gente como el Chango, lo escucha sin los prejuicios que tenía antes. Ya, tú decías, Chango, que también aquí fue muy especial ese concierto. Sí, bueno, es muy simbólico justamente por lo que él decía, esto de una música rural con todos los condimentos que tiene y las particularidades que tiene esta música folclórica, de golpe expresándose de una manera muy espontánea dentro de un ciclo de música contemporánea. Ah, y el ciclo era de música contemporánea. De compositores e intérpretes contemporáneos argentinos, ¿no? En el Teatro Colón. Y entonces medio como que era un concierto muy simbólico. Por suerte mi música también estaba, ya hacía muchos años que venía sonando muy camarística, y entonces no he modificado absolutamente nada para tocar en el Colón. Nada. Por ahí, si me hubiesen invitado 10 años atrás, hubiese dicho que sí, pero no hubiese sido el momento de hacerlo. Uh-huh. Pero cuando llegó la invitación, ya mi música venía ya con un proceso camarístico y acústico. Entonces se expresó de una manera muy, muy natural. Fue como un concierto de música de cámara. Yeah. Música rural de cámara, por decirlo de alguna manera. Y entonces, por eso el sonido es tan, tan aterciopelado y tan, tan natural. Y nosotros pudimos hacer un registro muy fiel de lo que fue ese concierto, y que se ve en un disco editado allá que se llama Tierra Colorada en el Teatro Colón, porque es colorada la tierra de donde vengo yo. Entonces, Tierra Colorada. Te lo iba a preguntar aquí. Claro, sí, el disco se llama Tierra Colorada en el Colón porque la región de donde vengo yo, la tierra, es muy colorada. Wow. Entonces era como una imagen muy, muy, muy simbólica y muy metafórica de ese momento. El disco todavía no ha sido editado en Europa y estamos en ese proceso. Seguramente cuando yo termine mi gira los primeros días de abril, empezaremos a ver cuál es la manera de encontrar los espacios y los sellos como para hacer, bueno, ese trabajo artesanal, para que esta música circule por lugares en donde yo ya estoy circulando, tocando, claro, en vivo. Lógico, donde ya te conocen, porque lo que te comentaba como anécdota es que el disco este, el que yo presenté un par de temas, que decías tú que era un recopilatorio, el primero, sí, el una recopilación. The Charm of Chamamé. Entonces, por eso es que están las canciones también con subtítulo en inglés, claro. Claro, porque es de un sello alemán. Claro, del para Bunder, distribución europea. Ya. Y de como el encanto del chamamé. Exacto, sería como el la encanto. Traducción. Y este disco lo encontré, es una copia de un disco que encontré en la biblioteca, imagínate. Es el único, digamos, el único CD que tengo de ti, porque no había visto ningún otro aquí. Bien. Ni en tiendas, ni siquiera en una tienda de... No sé si conociste tú la tienda Ethno Music de Mario, un chaval argentino. Bueno, que ya como muchas tiendas de disco ya está cerrada, ya no existe. Chango, ¿qué formación tenías allí en el Teatro Colón? Lo del Colón fue muy particular porque venía tocando con un sexteto. Violín, cello, guitarras, percusión y contrabajo. Pero en la época que me invitaron a ese concierto, yo estaba empezando a dar forma a un proyecto de tocar con una orquesta de cámara. Orquesta de cámara. Como una pequeña orquesta de cuerdas. Y había ya hecho algunos conciertos y dije, bueno, ¿por qué no, como no tenía registro de ese proyecto, por qué no tocar también con la orquesta? Entonces claro, dividí el concierto en dos partes. Uh-huh. Hice la primera parte con el sexteto y la segunda parte con una orquesta de cuerdas, con un maestro, con un concertista de violín que se llama Rafael Gintoli. Entonces, como una segunda parte de mi música en donde se acerca un poco más a lo académico. Yeah. Y hice un registro de las dos partes del concierto. Pero con la que más estoy girando es con el sexteto, con quinteto. Ahora en Europa estoy girando con un cuarteto. Un cuarteto. Que es Pablo Farate en violín, Marcos Villalba en percusión y Diego Arolfo en guitarra y voz y el acordeón. Y en donde recreamos más o menos el sonido de mis últimos discos, ¿no? En mis composiciones y en donde hay como un contrapunto entre violín y acordeón, percusiones, en donde hay compositores tradicionales del chamamé, en donde hay una parte del concierto que tiene canciones cantadas. Uh-huh. Y en donde siempre hay algunas polcas rurales, ¿no? Porque mi padre tocaba el violín, era carpintero y yo de niño tocaba esas polcas. Imagínense, hay cosas casi impensadas para el mundo de hoy. Yo cuando era niño sabías tocar una sola canción y te contrataban para un casamiento y podías tocar la noche entera solamente una canción. Una canción. Y la gente bailaba solo esa canción. Y se pasaba muy bien. Y se pasaba muy bien. Y levantaba en un polvaderal bailando solamente una canción. Hoy por ahí en tu teléfono tienes, no sé, 400 canciones y no sabes qué elegir y qué poner. Y estás totalmente distraído y perdido en la cantidad y no en la calidad. Ya. Entonces, es como que las polcas a mí remite a un poco a ese estado de niño cuando tocaba el acordeón en ese qué tipo precioso. de fiestas rurales. Ya. Y además porque, bueno, hay una cierta sofisticación en mi música, entonces me gusta el contraste con cosas muy, canciones muy, muy despojadas y muy simples. Bueno, todo esto lo que escucharemos este 28 de marzo a las 21 horas en el Centro Artesá Tradicionarios, aquí en Barcelona. Lo comentábamos antes en Gracia, parada de metro Fontana. Si no me equivoco, ¿está dentro del Festival Tradicionarios? La verdad es que no tengo la menor idea. Bueno. Ayer conocí la sala es muy bonita, bonita, muy hermosa, sí. Me gustó, sí, mucho. Sí, sí, Centro Artesá Tradicionarios. Es que ellos hacen conciertos que no tienen que ver con un festival de música folk que organizan, pero es muy posible que esté dentro del festival. Yo lo estuve mirando antes en la página web del Centro Artesá Tradicionarios, pero no supe ver si era parte del festival o no. ¿Ciclo Amaques? No creo que sea. Sí, es de Amaques. ¿Sí? Me parece. Podría ser, ya lo miraré. De todas formas, si quieren tener información, con que entren en la página web Centro Artesá Tradicionarios o que entren en tu página web, que fue como yo llegué allí, changoespasiuk.com.ar. Sí, también sale, y por ahí la gente también estaba viendo que la gente interactúa mucho más con mi Facebook que con la página en sí misma. Yeah. Y entran desde sus teléfonos, están mirando. Entonces, a lo largo de esta gira, todos los días estamos subiendo las fechas y la información de dónde estamos tocando. O sea, que más, hoy creo que salió un comentario de que yo estaba aquí, mañana voy a estar en Madrid haciendo prensa para el concierto que voy a hacer al otro día en la sala el Clamores. 19, el 29. El 29 en 29. Madrid. Pero ya más cerca de las fechas, uh-huh, de nuevo en el Facebook oficial mío, pues que van a subir como vale, los espacios donde voy a estar tocando. Perfecto. Lo digo porque mucha gente veo es que está con su teléfono y ya directamente entran y es como que interactúan de una manera mucho más inmediata que con la página oficial. Sí, también es cierto. Oye, y entre hoy, que es martes 17 de marzo, y el 28, que tienes alguna Vuelvo fecha? Vuelvo a Francia el jueves. Ah, vale. El jueves estoy en Francia y toco jueves, viernes, sábado, y en el alrededor de la zona de Lyon, Francia. Ajá. No me acuerdo las localidades. Sí. Y después, bueno, en una escuela de música en Lyon voy a dar un masterclass, un poco de acordeón. Y tengo un par de conciertos más por esa zona. Y después ya estoy empezando a viajar para acá, para tocar en Barcelona, después en Madrid, después en Bruselas. Y termino, y la gira termina el 31 de marzo en Marsella, en el sur de Francia. Exacto. Ahí termino ya. Bueno, son como alrededor de 25 conciertos en un mes. Bastante agitado, te diría. Ya lo veo. Porque el día 14 estabas en Annonay. Annonay es en la zona de Ardèche, el sur de Francia. El 15 en el Regno, en Vivarais. Después el 19 en Valence, que es lo que viene ahora. Sí. Después, estos nombres impresentables, en Bourg-Saint-Angèle, posiblemente. Si hubiera un francés aquí me tiraría. Excusez-moi, je ne parle pas. Después el 21 en Montpellier. Oye, Bruselas el 25, Marsella es el 27, y el 28 vas a estar en Barcelona. Qué bien, y después Madrid, y después sigues, vuelves otra vez a Francia el 31, sí. Pero cuando, ya, ese es el último. Si no ya, ya se termina todo, ahí, ¿y por suerte? y lo más lindo, es muy hermoso para mí viajar, me encanta, yeah. Me da mucho placer, y mucho más placer me da regresar a mi país y a mi casa. Siempre bueno, me da mucha alegría. Escuchamos otro tema de este recopilatorio. ¿Qué tal si escuchamos el Tierra Colorada? Bueno, escuchamos, ¿sí? Sergio, Tierra Colorada. Muy bien. Tú lo has escuchado ya, sí, ese tema, sí, ¿no? Sí. Me llevas ventaja, Tony. Me llevas ventaja, Tony. Un montón de músicas, Contrabanda FM, aquí en Barcelona. En directo los días martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite en Chile, en Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas. ¡Ay, qué bonito! Bueno, saludo a toda la gente de Chile. Estuve tocando en febrero, estuve tocando por el WOMAD, como un festival. Ajá, sí, muy sí. Bonito en Santiago. Hermosa la gente de Chile. Así allí que saludos. Nos todos. Estarán escuchando en Valparaíso esta misma noche. Ah, qué belleza. Porque el programa lo subo al podcast. Ahora estamos emitiendo en directo FM, claro. e internet. Nos están escuchando aquí. Hay una amiga que nos escuchaba desde Santiago de Chile. Otra amiga, una chilena, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Y otra amiga que nos está escuchando ahora desde Gales, en Reino Unido. Y la tierra de Merlín. Tierra de Merlín. Tierra mágica, ¿eh? Y entonces esta noche lo cuelgo en el podcast, y de ahí lo cogen en la radioneta, se llama, en Valparaíso, y lo programan. Una maravilla la inmigración galesa en la Argentina. Porque, bueno, ustedes saben, yo tengo un programa de televisión en la Argentina. ¿Ah, sí? En un canal educativo que se llama el Canal Encuentro. Ajá. Y que es un programa que se llama Pequeños Universos, que invito a que entren, que pongan Pequeños Universos, y son pequeñas fotografías de 25 minutos en los cuales uno descubre la transmisión oral de las músicas folclóricas en Argentina, y cómo se transmiten esos contenidos de padres a hijos, de vecinos, cómo es la transmisión oral de la música popular en su contexto. Y bueno, yo he viajado, bueno, he hecho a lo largo de 5 años, 65 viajes por toda la Argentina, mostrando esas pequeñas situaciones sonoras. Y una de ellas, bueno, es la inmigración galesa que hay en la Patagonia argentina. La Patagonia, exacto. Y en donde ha quedado cristalizada una tradición del canto colectivo. La gente canta muchísimo en ese pueblo, y es muy, muy, muy interesante. Todas esas, esa, ese, esa Argentina profunda o esa América profunda que uno puede descubrir cuando sale de las grandes ciudades. Y lo que nos queda todavía por descubrir. Y también nos escuchan en Granada, en Andalucía, Radio Almaina. Y aquí al norte de Barcelona, en Torelló, Radio Arc. Y a lo largo de la semana, aparte de estar en el podcast, pues nos van repitiendo el programa por ahí. Bueno, un saludo para todos entonces, bien grande. Muy bien. Tierra Colorada, y vamos a escuchar. Exactamente, vamos a escuchar Tierra Colorada. Después ya le preguntaremos algo sobre este tema. Bueno, ya lo primero es que sabemos que se llama así, porque la tierra allí en tu zona es colorada. Exactamente. Es roja. Nosotros decimos colorada. Tierra Colorada. Esto es del concierto de... Ese es de un disco anterior, llamado Puinandí, que significa Los Descalzos. Puinandí es una palabra que quiere decir como el pie descalzo. Y es una palabra, bueno, muy, muy amplia, ¿no? Descalzos, pie descalzo, ¿no? que remite a agricultores. Y también a una niñez en un lugar en donde hace mucho calor. Yeah. En donde estás todo el tiempo descalzo corre, tocando el acordeón descalzo y toda esa situación. No necesariamente es una imagen de pobreza, sino claro. También de simplemente de niñez en un lugar donde hace calor. Ya. Chango Espasiuk, recordamos que va a estar aquí en Barcelona tocando en el Centro Artesa Tradicionarios el 28 de marzo, que es un sábado. Sábado 28 de marzo a las 21 horas. Centro Artesá Tradicionarios. Vienes con el cuarteto. Con el cuarteto, un cuarteto. Bueno, que venimos ya con 11 conciertos casi todos los días, así que venimos bien ensayados. Bien rodados. Bien rodeados. Ojalá que aguante el acordeón y que llegue. Cuando llegue fin de mes, el acordeón se va a desinflar. También estará contenta de tomarse un descanso. Sí, ¿no? Totalmente. Una cosita que comentábamos a micrófono cerrado y que incluso hay un tema aquí en el disco es esta interacción entre el bandoneón y el acordeón, ¿no? Porque hay una imagen del bandoneón como un instrumento muy simbólico del tango. De hecho, los grandes compositores del tango, la música de Buenos Aires, son intérpretes y compositores desde el bandoneón. Astor Piazzolla, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Sin embargo, el bandoneón es un instrumento de la familia del acordeón y que ha circulado por toda la Argentina y que ha sido una herramienta de desarrollo de otros mundos sonoros. También el chamamé es uno de ellos, en donde en la tradición del chamamé está el bandoneón, además del acordeón, y la música del norte de Argentina también. Un ejemplo de ello es el gran compositor Dino Saluzzi, que viene del norte de Argentina, de la provincia de Salta, y que está también parado sobre la tradición del instrumento más allá del tango, aunque después, bueno, vino a Buenos Aires y formó parte de un montón de orquestas de tango, pero ahí te das cuenta que es un instrumento, junto con la guitarra, clave en el desarrollo de muchas músicas folclóricas y no solamente del tango. Entonces, dentro de la tradición del chamamé hay formaciones en donde toca el acordeón solo, otras que formaciones en donde toca solo el bandoneón, acompañado, ¿no?, de guitarras y de cantores, pero también hay en donde interactúan los dos instrumentos, el acordeón con el bandoneón, porque la izquierda del bandoneón, la mano izquierda del bandoneón es muy dulce y muy grave y es un sonido irrepetible, y la derecha, la mano derecha del acordeón es muy poderosa. Entonces, cuando tocas los dos instrumentos, tiene como una combinación sonora sumamente, es como el instrumento ideal, por decirlo de alguna manera, la izquierda del bandoneón y la derecha del acordeón. Entonces se usa mucho esa combinación tímbrica en la tradición de la música del litoral. Mira qué bonito. Y tú tienes un ejemplo de ello ahí, un tema que se llama Mi Pueblo, Mi Casa, La Soledad, el tema número 2. Y ahí tienes un ejemplo de cómo tímbricamente funcionan los dos instrumentos. Perfecto. Como el tiempo se nos echa ya encima, este será el último tema que escucharemos. ¿Nos queda alguna cosa, Chango, que nos quisieras dejar como reflexión? No, simplemente agradecer esta oportunidad de estar aquí y de saludarlos, de invitarlos a mis conciertos, invitarlos a que se informen por dónde voy a estar tocando, que se conecten, que me sigan en el Facebook, como herramienta para saber lo que estoy haciendo, la música que estoy compartiendo con todos, y que los espero tanto el 28 aquí acá en Barcelona, en el concierto, y en donde va a haber un poco de toda esta música en vivo y en directo. Así fabuloso. Que simplemente eso, ha sido una alegría hermosa pasar por aquí y saludarlos. Muy bien, Chango, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué quieres que te diga? Éxito todo el del mundo, y espero a ver si en un futuro no muy lejano podemos tener distribución de tus discos aquí. Sí, un poco es para eso estamos circulando y tocando. Yo creo exacto, abrir un poco de... Que creo que el vivo lo que hace es crear esas posibilidades y esos espacios, y por eso estamos girando. Fantástico. Chango, hasta la próxima vez. Bueno, te estaremos esperando aquí. Inshallah. A ti también, Sergio. Muchísimas gracias por venir. Un gusto estar aquí. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Continuamos con un mon de músicas. Thank you. y con ese tema titulado Mi Pueblo, Mi Casa, La Soledad, de Chango Spasiuk, llegamos al final de una nueva cita con un monte músicas, un monte músicas. Les recuerdo que Chango va a estar el sábado 28 de marzo en el Centro Artesá Tradicionarios, aquí en Barcelona. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde. También en la Radio Neta en Chile, Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Turello. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El programa estará esta noche colgado en el podcast nosolojazz.contrabanda.org y en Chile, si todo va bien, lo estarán escuchando esta noche a partir de las 22 horas. Chango Spasiuk, 28 de marzo, 21 horas, Centro Artesá Tradicionarios aquí en Barcelona. Nada más. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima oportunidad. Depende solo de ustedes. Son ustedes los que se buscan el tiempo, el medio y escuchan el programa. Adiós, hasta la próxima. Thank you.